La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El pasado miércoles se presentó el libro de la historia de las peñas del Elche Club de Fútbol, escrito por Carlos San José, el primer presidente de la Federación de Peñas del Elche, aprovechando la efeméride del centenario del club. Una presentación que tuvo lugar en el restaurante Franja Verde, en el mismo estadio de fútbol. Pues bien, para hablar de la historia de las peñas, tenemos con nosotros al autor de esta publicación, Carlos San José. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Por qué un libro sobre la historia de las peñas? Bueno, a lo largo de la historia se ha escrito mucho sobre jugadores del Elche, sobre la propia institución, pero realmente no había nada escrito sobre la afición y la parte más representativa de esta, que son las peñas. Entonces, yo pues he estado muy vinculado como peñista, como presidente de la Federación de Peñas, a lo que son las peñas del Elche. Y he tratado de recopilar pues también una información que me faltaba, que eran los principios del siglo XX, desde la fundación del Elche hasta el paso al siglo XXI, pues he conseguido entrevistarme con presidentes, con antiguos peñistas, la cátedra de Ribarra también me ha aportado información. Entonces, con todo ese recopilatorio, se ha hecho un libro que a mi juicio pues es muy, muy ilustrativo de lo que ha sido la vida asociativa de las peñas del Elche a lo largo de la historia, ¿no? Pues vamos a hablar de esa vida social de las peñas. ¿Cuál es la principal función de una peña? ¿Sigue siendo la misma del pasado siglo que de este, después de 100 años? No, la verdad es que la historia de las peñas va muy ligada a la historia de la ciudad de Elche. En el siglo XX, los años 40, los años 50, la persona que iba al fútbol, una persona elegante, una persona que iba con su chaqueta y corbata después de la misa dominical, y pertenecer a una peña era como un signo distintivo, un dato, pues, o ser una persona de caché. Iba muy arreglado, se iban a la parte noble del estadio, lo que son las tribunas, la preferencia. Y luego, con el cambio de siglo, ya cambia mucho, ¿no? Las peñas se desplazan a los fondos, son más animosas, más vehemente, más fans de banderas y bufandas. Hay un cambio social muy, muy interesante que en el libro se refleja muy bien. Pero lo que tú dices, el objetivo principal de una peña de fútbol es apoyar al club. Pero no solo lo que se ve, que es en el campo, en el estadio, sino también hay muchas actividades sociales, de solidaridad, de apoyo. También están muy, muy involucradas en la vida cívica y social del municipio. La verdad es que una peña es más de lo que la gente ve en un partido de fútbol. Pues vamos a analizar primero el cambio, ese cambio de clase social, por así decirlo. ¿Por qué las peñas en el pasado siglo eran peñas para gente elitista? ¿Y cuándo se produce ese cambio? ¿Cuándo se vuelca los jóvenes o cuándo? Sí, mira, hay un momento muy importante que en el libro refleja. El año 1976 se crea la Peña IFEMA, ¿no? Que es, digamos, de forma oficiosa, la primera peña del siglo del fútbol. Ahí se produce un cambio. Los años 70, tú sabes también que en España suponen un cambio social y político, y eso también se refleja en el fútbol. Ahí hay como más libertad, llegan las banderas, luego en los 80 llegan las bufandas, las bengalas, los tifos. Llega una manera diferente de animar, como más libre. También sabéis que en los años 80 hubo problemas con los colectivos ultras, que también eran peñas. Pero realmente hay una gran diferencia pues con esas peñas que te comentaba de los años 40, 50 y 60, que son otro tipo de personas que no entienden el fútbol como lo se entiende hoy en día, porque el fútbol ha evolucionado, ¿no? Igual que hoy en día, el peso de los aficionados de las peñas ya no lo es tanto como lo ha sido en tiempos precedentes, porque el fútbol moderno está orientado hacia otro modelo, ¿no? Hacia un modelo más televisivo, más comercial, y realmente pues eso también se refleja, ¿no? Ese cambio sociológico, social, pues es muy interesante, ¿no? Es un reflejo de la propia sociedad, cómo hemos ido evolucionando. ¿Y cómo ha conseguido las peñas del Elche librarse de esos colectivos ultras? ¿Cómo? Perdona. ¿Cómo habéis conseguido las peñas ilicitanas sanear al aficionado, desterrar al ultra? Ah, bueno, pues eso ha ido también. No ha sido una cuestión puntual en Elche, sino ha sido una cuestión general. Sabes que en los años 80 había muchos colectivos ultras en España, proliferaban, pero conforme avanzó la sociedad, pues hombre, la violencia se fue erradicando y arrinconando en el fútbol. Se han creado a través de los aficionados colectivos como Aficiones Unidas, que es una institución que engloba a todos los aficionados de España, desde la Liga de Fútbol Profesional, los colectivos de seguridad, el Consejo Superior de Deportes, que han aunado esfuerzos para erradicar la violencia, cualquier expresión pues de desprecio, al contrario, y poquito a poco pues se ha ido erradicando, ¿no? Los colectivos ultras están bastante erradicados del fútbol y muchos se han reconvertido, como ha pasado en Elche. En Elche hay una gran animación de toda esa gente que venía de colectivos más ultras, se han reconvertido pues en grupos de animación que cumplen todos los requisitos de seguridad y la verdad es que animan bastante bien. En la actualidad el Martínez Valero están en Fondo Sur, hay una gran animación, pues la verdad es que colabora muchísimo con el club. Bueno, nos has dado una pincelada de la evolución de las peñas que como conclusión han madurado, como madura la democracia. Y ahora, en estos momentos, tenéis una federación, la diriges tú, Carlos San José. Y ahora, ¿cuál es la función de las peñas ilicitanas y de esta federación? ¿Estáis jugando un papel fundamental? Lo vimos en la temporada anterior, de la afición se decía que era el jugador número 12. ¿Y esta temporada cómo está? Con el centenario del Elche, ¿cómo os estáis volcando? Bueno, yo soy expresidente de la Federación de Peñas, fui el primero en 2014, ¿no? Ahora está David Aranda, el presidente actual, y por eso iba a hacerte esa puntualización. Pero desde luego el papel que tiene la Federación de Peñas como aglutinadora de todas las peñas que tiene Elche, que en la actualidad son 14, hemos llegado a ser 36, pues tiene un papel determinante y la propia Federación ha presentado recientemente un modelo y un patrón y un calendario de todas las actividades que la propia federación, paralelamente al club, va a realizar con motivo del centenario, ¿no? Que son muchas y no solo se circunscriben a la parte futbolística, sino también se engloban en la parte social y lo veremos en la ciudad de Elche, ¿no? Cuando el equipo no gana ni un partido y está como colista y tiene difícil su permanencia en Primera División, ¿cómo han respondido en el centenario las peñas? Bueno, la verdad es que somos un modelo, ¿eh? Tenemos que decir con orgullo que las peñas y la afición de Elche es un modelo a seguir, porque en cualquier otro estadio, con un club colista que no gana ni un solo partido, pues habría muchos pitos, habría mucho enfado. Sin embargo, yo creo que aquí somos muy maduros y entendemos que el Elche está en Primera División y que cuesta mucho llegar aquí. Tenemos unos vecinos muy cercanos a 20 kilómetros que están en la cuarta categoría del fútbol nacional y nosotros pues disfrutamos de lo que tenemos. Somos conscientes de las limitaciones presupuestarias, de las dificultades para salir de ese último puesto, pero aún así, insisto, con orgullo, ¿no? Yo lo veo como aficionado al fútbol y yo que seguimos animando y seguimos con optimismo con un equipo que ahora mismo está hundido y vemos el futuro con la entrada nueva que lo podemos sacar de ahí y salvar la categoría. Bien, tienen esperanza para el futuro del Elche Club de Fútbol, para esta temporada, pero ¿y para un futuro a medio y largo plazo? ¿Cómo recibió la afición la noticia o cómo la está digiriendo la noticia de la compra del Elche por parte de un argentino? Pues mira, estamos viviendo un momento histórico. Yo se lo digo a mis hijos, yo llevo 50 años yendo al fútbol y les digo, pues mira, en los últimos 50 años el club está viviendo el mejor momento, ¿no? Aunque estemos a rodillos rojos en primera, a nivel institucional es la primera vez que el Elche está saneado económica y socialmente y si tuviéramos que sufrir un descenso, a diferencia de otras ocasiones precedentes, el Elche al estar saneado y tener pues, esa viabilidad no tendría ningún problema para pervivir, supervivir en segunda división y luchar por volver a primera. Al final, lo más importante es la parte económica, que es la que sustenta a la institución y el club, y en ese sentido, el hecho de haberse producido esa compra. Pero ya tiempos anteriores ya venía el Elche buscando esa línea de sanidad. Pues desde luego, el club tiene un muy buena salud, muy buen futuro, muy buen presente y desde luego el fútbol sigue siendo, y esperemos que siga siendo así, pues algo que está muy vinculado a la ciudad de Elche, y por eso yo siempre digo que hay que cuidarlo desde las instituciones, desde la propia sociedad, ¿no? Es una bandera, un emblema y una gran publicidad que el Elche Club de Fútbol nos hace por toda España también. Hay muchas lecciones que se pueden aprender en 100 años. Una de ellas es esta, la que acabas de decir. La mejor lección del Elche Club de Fútbol de su pasado es no caer en los errores y realizar una gestión saneada a partir de ahora. Yo creo que esa lección la hemos aprendido a base de mucho sufrimiento. Los años 80, los años 90, el Elche pasó por situaciones que en el libro se reflejan muy bien, pues de estar más cerca de la muerte deportiva y social del club que de la supervivencia. Se ha aprendido de todo ello. También en 2014, 2013, por el descenso administrativo, tuvimos otro ejemplo de aquella situación. Pero, desde luego, lo que tenemos ahora es lo que debe ser. Y yo creo que no solo a nivel deportivo, sino a nivel de organización económica, en cualquier casa, en cualquier institución, por si hay que hacer las cuentas, no gastar más de lo que se tiene. Y eso yo creo que es el único secreto, pues, para que económicamente se pueda supervivir y tirar adelante. Y el Elche, como insisto en lo que te decía antes, tenemos que ver a los ilicitanos como un patrimonio más, porque a nivel mediático, que Elche salga en los telediarios, que Elche salga en los programas, pues en cualquier programa deportivo, social o en los telediarios, pues eso es publicidad para la ciudad, y al final la gente viene con el fútbol, porque el fútbol es una economía, es una parte importante, creo que es el 1,5% del PIB nacional, es una industria el fútbol, y nosotros estamos aportando y recibiendo, y yo creo que tenemos que verlo pues como el gran bagaje, como el cuarto patrimonio de la ciudad, ¿no? Tenemos esos tres patrimonios, pues el Elche Club de Fútbol para mí es el cuarto de todo lo que supone. Un cuarto patrimonio que, al igual que la Dama, el Palmeral, el Misteri, hace ciudad, ha hecho ciudad. Claro que ha hecho ciudad. Pero no solo para nosotros, como un símbolo identitario, ¿no? El Elche es un símbolo que todos los ilicitanos lo tenemos como muestro, como esos que has nombrado tú. Pero es que además, insisto, cuando el Elche va a Madrid, a Barcelona, a Sevilla a jugar, es que son miles de personas las que tienen el Elche Club de Fútbol en la boca, y cuando vienen aquí es turismo también. Es el mismo turismo que viene a las playas, el turismo que viene al Palmeral, el turismo deportivo. Es pues algo que tenemos que explotar mucho más, porque al final se llenan hoteles, pernoctan aquí, consumen en la ciudad. Es una empresa a tener muy en cuenta y a potenciarla políticamente también. Pues gracias por hacernos ver el Elche Club de Fútbol desde otro punto de vista, a tener muy en cuenta, desde el punto de vista patrimonial y de patria. Gracias. Muchísimas gracias por la entrevista.